sé. Si ya no tengo tu amor, ah, ya sé. Me perderé en otros brazos y buscaré en otros labios el sabor de otra mujer. Queriendo, aunque no me...